Hello. Hay una voz que yo anhelo escuchar, una trompeta que ya pronto va a sonar, fuerte y sublime al oír el susurrar de mi fuerte guerrero, de león de Judá. Si es el león de la tribu de Judá, que guarda mi alma, que la victoria me da, es la llamada esperada por mi alma, es la llamada esperada por todo mi ser. Él prometió prepararme la morada, el que ama mi alma en su gloria. Se conmueve al escuchar el desafío que me entrega al llamar. Mantente firme en la roca y pacientemente espera ese vuelo de gloria hasta el cielo llegar. Es la llamada esperada por mi alma, es la llamada esperada por todo mi ser. El promesa escucha la voz del maestro que te llama. Tiene que estar preparado. La trompeta pronto sonará. Que sonará. lo que el Señor le dice.